This is the new age, heavy love on my leg, yeah. Solo me queda recoger los escombros que hoy quedan de mí. Es increíble, pero algo me dice que llegó el fin. Ya no besas mis abrazos, ya no besas mis labios, no me miras a los ojos, dime qué está pasando, nena. No besas mis abrazos, ya no besas mis labios, no me miras a los ojos, ay, amor, dime qué está pasando, nena. Coming soon. New age, new age.